La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ocho minutos pasan de las 9:30 y el mayor tesoro de este municipio durante siglos ha sido el palmeral. Nos ha dado mucho, proyección internacional y riqueza. Y ahora no le estamos devolviendo todo lo que nos da, porque también nos protege de la polución. Son nuestros pulmones verdes. Y no nos protege, no lo digo yo, sino lo dicen cada vez que se cumple un año de aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO de este bien universal, nos damos cuenta que nada se ha hecho. Incluso los que trabajan en el palmeral, como son los palmereros, organizaron una mesa redonda ayer en el aula cultural de la Plaza de Baix de la universidad, y la principal conclusión es que casi todo está por hacer, 23 años después de ser declarado patrimonio de todos, no solo de los ilicitanos. Antonio Brotons, presidente de la Asociación de Palmereros, muy buenos días. Muy buenos días. Acérquese al micro, porque es interesante lo que tiene que decirnos. ¿Por qué? ¿Tampoco queremos al palmeral, administraciones, palmereros, todos los que están vinculados a él? Sí, bueno, venga, gracias. Mira, el tema del palmeral es un tema muy serio aquí en Elche, pero como solemos decir muchas veces los profesionales, en casa de herrero, cuchillo de palo. Lo tenemos ahí, está ya protegido, está cultivado y demás, pero hay una serie de problemáticas que los políticos nunca han llegado a entender. Muchos funcionarios tampoco han llegado a entender, ¿comprendes? Y no hacen el suficiente caso de los técnicos, de los profesionales que nos dedicamos a eso. Hablo de biólogos, hablo de técnicos en medio ambiente, hablo de gente que sepa cómo funciona una palmera porque lo ha trabajado y ha visto cómo responden las palmeras en buenas condiciones y en malas condiciones. Pues, principal amenaza del palmeral, ¿el agua? Principal amenaza el agua es siempre la misma. Es un agua más bien salada y hay poca. O sea, hay que recordar que la palmera, sobre todo la fénix datilífera, es de oasis. Por ejemplo, un servidor, yo he estado en oasis en Egipto, en Marruecos, en Túnez, y he visto cómo se cultiva allí y cómo se trabaja la palmera. La palmera necesita mucha agua, descompactación del suelo. Los suelos que tenemos aquí están muy compactados. La palmera no respira bien a través de las raíces, porque la compactación, y luego no tienen ya materia orgánica. Porque a la mayoría de los palmerales, sobre todo los palmerales que el ayuntamiento o las administraciones públicas expropiaron, le retiraron el uso agrícola de los cultivos asociados, como cebada, o sea, cereales, habas, todo eso que beneficia y enriquece el suelo, avena. Pues precisamente los palmerales en manos del ayuntamiento son los que están declarados Patrimonio de la Humanidad, los huertos públicos. ¿Quieres decir que se ha cometido un error histórico el haberlos ajardinado y no haberlos mantenido tal y como nos los dejaron nuestros antepasados? Oasis, pequeños oasis, invernaderos, como aquel que dice, para los cultivos en el interior de las parcelas. El principal error que cometió la administración en este aspecto, tanto ayuntamiento como consellería, fue ceder terrenos para hacer colegios dentro de los palmerales. Bueno, eso sí. ¿Por qué? Porque hay la construcción, ese tipo de construcción que no respeta el medio ambiente, que no respeta las palmeras, que nunca ha habido un proyecto de hacer un colegio, por ejemplo, y la parte que se quedaba fuera de palmeras, fuera del colegio, me explico, hacer un proyecto de jardinería bien hecho, un proyecto paisajístico para dejar el agua allí y hacer, pues yo qué sé, poner plantas autóctonas, poner plantas aromáticas, enseñar a los alumnos lo que es una planta de habas dentro de esas palmeras, no, se hacía todo lo contrario, se rompían las acequias, se asfaltaba, se compactaba y se dejaban las palmeras ahí. Y se siguen asfaltando palmeras. Hace poco, tanto Bolén Palmeral como la Asociación de Palmereros puso una denuncia en la carretera de Dolores, se vio, y la Diputación le echó hormigón hasta la base de la palmera, enterrando con prácticamente 20 o 30 centímetros la base de la palmera. Y hubieron quejas y a la semana prácticamente estaban con motopico sacando el hormigón. A la palmera ni le gusta el hormigón, ni le gusta el asfalto, ni le gusta la compactación del suelo. O sea, necesita una tierra blanda, esponjosa, que y es como funciona mejor. O sea, la palmera tiene unas raíces adventicias muy finas, son, para que la gente lo entienda, como una pajita. Cuando tú te tomas un zumo, si tú chafas la pajita, no sube el líquido. Pues eso es lo que tienen las palmeras, no son como los árboles. Las raíces son totalmente diferentes, muy sensibles a la deshidratación, muy sensibles a la compactación del suelo, no pueden transpirar. Y las palmeras, hay un porcentaje muy alto de todas las palmeras veteranas. Una palmera veterana para mí es una palmera que tenga más de 10, 12 metros de altura, que están en recesión. Por eso, porque ya no le quedan nutrientes en el suelo y el suelo está muy compactado y está acortando la hoja. Una palmera sana puede tener una hoja de 5 metros, esas palmeras no llegan ni a 3. O sea, se están convirtiendo en pequeños bonsáis porque se van deshidratando poco a poco. Bien, lo que se ha hecho ya hecho está. ¿Qué debe hacer el ayuntamiento? Devolver a esos huertos a todos los que pueda, como por ejemplo el Horto de Felipe es un ejemplo de ellos, su estado natural que tenían hace 50 años, volver para atrás. O sea, bien, en el Trabanor Alto se va a hacer una experiencia igual, con más parcelas para la gente, porque además es terapia para el pueblo. O sea, hacerse allí su hortaliza, plantar granados, cultivos asociados a la palmera, descompactar el suelo, aprovechar la poda para enriquecer el suelo. No se debe de recoger la poda, se debe de triturar y mezclarla en el suelo para que la palmera reconozca la materia orgánica que más le gusta, que son sus propias hojas. Aquí las administraciones públicas recogen la hoja, la tratan como un residuo, la llevan a diferentes plantas de compostaje y pagan por ello una animalada, cuando eso no es un residuo. Eso es compostaje y recuperar el suelo. También tenemos huertos, por supuesto tenemos huertos ajardinados, uno del más emblemático, otro error. El parque municipal. Eso es otro error. Un jardín es un jardín. En un jardín pueden haber diferentes especies de palmera, chamerón, trachicarpus, washingtonia, robustas, pero la datilera también se puede adaptar a un jardín. Pero si es un huerto y se convierte en un jardín, debe tener un mantenimiento. Ya hay un convenio para... cuando hay un jardín, hay una persona por tantos metros de jardín. Pero es que aquí, en Elche, tampoco está definido eso. ¿Qué huertos son jardín y qué huertos son... Huertos. O sea, ahora mismo el palmeral está en un limbo administrativo que ni es una cosa ni la otra. Y lleva así 2 décadas o 3. Vale. Y, claro, ¿por qué consideráis que está en ese limbo administrativo? Y aquí llegamos a la ley del palmeral, que supongo que contempla precisamente recuperar lo que la UNESCO dijo que vale para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué pensáis vosotros? Así es. La ley del palmeral no dice prácticamente nada. O sea, hay que reformarla, redactarla y adaptarla a las necesidades biológicas que tienen los huertos. Eso es y así. No se ha hecho. No se ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis vosotros que no se ha hecho? Pues porque lo que he comentado antes, casa de herrero, cuchillo de palo, los políticos las ven ahí y dicen, están aguantando, vale, aguantan hasta que aguantan. Me sorprende porque son seres centenarios, pero aguantan cierto límite. Y no se ha hecho porque tampoco han tenido la presión que Y no ha habido la conciencia medioambiental que hay ahora. Como tú bien has dicho al principio, o sea, Elche es una ciudad saludable por sus palmeras, porque no tiene árboles sanos. ¿Qué? Entonces esas 250.000 palmeras que hay en el casco urbano, más otras 150.000 o más que hay en el extrarradio por el campo, hacen que Elche tenga una atmósfera saludable. El intercambio de CO2 por oxígeno ahí es brutal. Y estamos vivos, no... Estamos vivos porque estamos vivos, pero Elche podemos respirar un aire saludable gracias a las palmeras. Cuando los políticos y las administraciones entiendan el valor medioambiental y el valor ornamental que tiene eso, que eso ya se puede calcular, cualquier técnico profesional en medio ambiente se lo puede calcular y dirían, ¡qué números más asombrosos! Entonces se empezarán a hacer cosas. Pero mientras no lo comprendan, no lo vean, como el que no lo ve. Pero esto lo decimos cada año, celebramos el patrimonio de la humanidad. No sé por qué no se quiere comprender o entender. Esto en cuanto a ese valor medioambiental del que estás hablando. Antonio, es que no hay mucho tiempo. Tenemos también, las palmeras están aguantando todo lo que le echamos. Pero ¿hasta dónde pueden aguantar? Porque hemos hablado de los sistemas de riego que están totalmente rotos, un cultivo que se ha perdido. Pero ¿y las plagas? ¿Están teniendo cuidado? Porque ¿qué ha pasado con el picudo rojo? Que pensábamos que era la amenaza mortal del palmeral, pero no, pueden haber otras plagas. Hay otras plagas, recordar también que la primera plaga que se introdujo también con las palmeras de importación fue la cochinilla roja. La cochinilla roja es una plaga que afecta a la yema de la palmera, afecta a los trasplantes, provoca bajas en casos de trasplantes y debilita mucho la palmera. El picudo rojo tenemos la ventaja de que lo vemos, ya hay mucha información sobre él. No se apoya la investigación lo suficiente porque se debería de apoyar la investigación en el tema de feromonas, trampas, intentar encontrar el punto débil del insecto, porque es un insecto grande y se encuentra el punto débil si se apoya ese tipo de investigación. El picudo rojo a mí es lo que menos me preocupa. Hay otras plagas, por ejemplo, como hemos comentado antes, que no están aquí, pero que están, por ejemplo, en las Islas Canarias. Los técnicos como yo o la gente que ha viajado mucho en el tema de la palmera lo ha visto, y hay uno en las Islas Canarias que es mucho peor que el picudo rojo. Vaya, el picudín. El picudín, sí. Esperemos que no entre. Los controles fitosanitarios se llevan a rajatabla. Los viveristas introdujeron el picudo rojo aquí. ¿Por qué no van a introducir el picudín? Bueno, porque la palmera está siendo simplemente es rentable por su valor ornamental. Sí, ahí está. Es lo único. Es lo único. El valor ornamental de la palmera es una fuente importante de ingresos para empresas, empresas como la mía, por ejemplo, o sea, y llevar mucho cuidado con todo ese tema. El problema es que funcione bien y correctamente sanidad vegetal, que no es que funcione de forma ejemplar, funciona como puede, pero eso es, afortunadamente ya no se puede hacer importación de planta a Canarias, ni al revés, ni traerse cosas de Canarias, ni siquiera con tierra, ni siquiera con suelo, pero todas esas normativas las suelen poner tarde, igual como la cuarentena que se puso en Egipto cuando ya estaba el picudo aquí, y ya hubieron, yo llevo en esto 40 años trabajando en el tema de las palmeras, ya hubieron técnicos, no voy a dar nombres, pero trabajaban en la estación Fénix, que advirtieron de la entrada del picudo rojo a Sanidad Vegetal y a Elche, a políticos en Elche, y se rieron de ese técnico. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Sí. ¿Vosotros habéis advertido de la posible entrada del picudín? Yo lo he visto, pero no he tenido tiempo de hablar con nadie de esa problemática. Pues advertirlo. Y tampoco sé las direcciones que toma Sanidad Vegetal al respecto. Sé que en Canarias están cerradas las fronteras, porque en Canarias ya están infectadas el 60% de las palmeras. Y es mortal. Ese sí es mortal, ese no, bicho sí. Ese erosiona la palmera como si fuera, va haciendo que la palmera se caiga a trozos. Vale. Y es muy, muy, muy impredecible, porque lo mismo le gusta una palmera que otra. No hace ascos a ninguna palmera. También el picudo, se cometieron errores al principio. Decían, no, esto no se va a aclimatar. Pero si las larvas aguantan la congelación, ¿entiendes? Que ya hay picudo en Galicia, en Francia, en Asturias. Vale, pues ya hemos un poco explicado lo que quiere la palmera. Ahora vamos a explicar lo que queremos nosotros a la palmera. Y la queremos mucho porque cada aniversario, sobre todo desde la Asociación de Palmeros, os unís con otras asociaciones, Bolén Palmeral, la Asociación de Vecinos, y hacéis la gran fiesta en el Huerto de Felipe. ¿Qué tenéis preparado para mañana? Entrada gratuita, ¿no? Sí, entrada gratuita. Pedimos a todos los ilicitanos que se sientan atraídos y que quieran ver cómo funcionan las palmeras allí a esa entrada gratuita, es en el Lord de Felipe y el huerto de al lado, la maleta. Hacemos talleres de escobas, talleres de trepa con niños, muestra de materiales y utensilios de los palmereros, elaboraremos un sogón de palmerero tradicional, una de las cosas con la que se lleva subiendo las palmeras desde hace 100 años o más. Que, por cierto, ¿cómo se encuentra el material para subir a las palmeras? ¿Cómo está el oficio de palmerero? ¿Está ya homologado? Aparte de haber estado incluido en el diccionario de la Real Academia. Sí. Pero, ¿cómo estáis? El oficio de palmerero prácticamente lo tenemos todo homologado. Lo que pasa es que tenemos una lucha continua entre lo que es la ley de prevención de riesgos laborales y lo que es trabajar o no. Ahora mismo priorizan las plataformas por el tema de la ley de prevención de riesgos laborales. O sea, nos dejan con la soga subir, nos dejan con la cuerda subir. Hay diferentes sogas ya homologadas y eso es un proceso que es muy lento. Ahí en ese campo también necesitaríamos ayuda porque cuesta mucho dinero pasar las pruebas de laboratorio, pero se puede hacer. Ahí lo tenemos todo más o menos controlado y más o menos desarrollado. Lo que pasa es que también necesitaremos ayuda de la administración y sobre todo de las figuras que, por ejemplo, ingenieros industriales, vamos a hablar claro, o sea, si un ingeniero industrial quisiera trabajar en proyectos de trepa, toda la gloria para él, y luego que elabore unos tipos de EPIs que pasen las certificaciones que pide en ese las normativas europeas. Es que las normativas europeas benefician y se hacen por el interés general, pero hay determinados sectores como el palmerero, que no le beneficia. No le beneficia. Claro. O sea, le pone trabas burocráticas. Le pone demasiados obstáculos para subir a la palmera. Pero sois un oficio tradicional, ¿no hay excepciones para vosotros? No, pero somos un oficio tradicional. Ojo, en el momento estemos trabajando en el palmeral de aquí de Elche y en zonas de aquí. Pero las palmeras están en el plano ornamental, claro, nosotros. Claro. La jardinería es piramidal ahora mismo. Por encima de nosotros estaría un técnico de prevención de riesgos laborales que a lo mejor no tiene ni idea de nuestro trabajo. ¿Y qué pasaría si conseguís ese cuarto patrimonio que habéis empezado este año a trabajar? Ojalá. Cuéntanos, ¿qué queréis que se declare por parte de la UNESCO? ¿El palmeral ya está declarado Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué queda por declarar dentro del palmeral? Que se declare al palmerero también Patrimonio de la Humanidad. Con diferentes formas de trabajo, se proteja la palma blanca, se proteja el dátil, que también se está protegiendo. Hay un compañero que ha hecho una gran labor en el tema de los dátiles, pero todo eso está ahí mascándose, o sea, desarrollándose. Estáis en proceso embrionario. Sí, exactamente. Necesitamos mucho apoyo de la administración y mucho apoyo de técnicos como Luis Pablo, que le vamos a dar el premio Espardeñador. Ahora hablaremos de él. Y gente así que se involucre. Al parecer ahora hay más voluntad política también aquí en Elche con estos temas, porque les gusta la palmera y están entendiendo ellos, más o menos, que las necesitamos, convivimos con ellas y tenemos que ayudarles y mejorarlas. Y luego, si se ayuda al oficio, pues que mejor. Eso es importante. Estáis en estado embrionario, pero vais al técnico de la Consejería de Cultura, Luis Pablo Martínez, vais a darle un premio y además habéis propuesto que Elche lo nombre hijo adoptivo, porque estuvo en todas las candidaturas de la humanidad. Él estuvo trabajando y lo consiguió. Y él os ha dicho a vosotros que la UNESCO tiene una línea que puede que el palmerero, el dátil y la palma blanca pueden ser declaradas. Y toda la cultura relacionada con el palmeral puede ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Con esa declaración, si se consigue, yo creo que sí. Si tenéis a Luis Pablo Martínez detrás y al ayuntamiento y a todo el pueblo de Elche, puede que sí. Si se consigue, ¿cómo estaría entonces el oficio de palmerero si salís fuera a trabajar? No lo sabéis. No lo sabemos. Es que hay que diferenciar claramente lo que es el palmeral histórico y el palmeral agrícola. Comprendes de él lo que es el palmeral ornamental. Claro. Y claro, una cosa es porque desde que empezó la revolución, a ver si me explico, la revolución ornamental, por decirlo de alguna forma, se ha incorporado la Washingtonia, se han incorporado otras palmeras. Entonces, cada palmera requiere a veces un sistema de trepa. Ese es el problema, que los palmereros deben de intentar dejar las palmeras mejor de lo que están o mejor. Lo que no se puede hacer es dejar las palmeras peor. Bueno, Antonio, háblame de Luis Pablo Martínez. Porque nos quedan 5 minutos y tenemos que poner el punto final. Luis Pablo es un ejemplo a seguir. Luis Pablo ha colaborado, como tú bien has dicho, en todos los patrimonios y ahora vamos por un cuarto. Entonces, Luis Pablo es un enamorado del sistema, de las palmeras, de los oasis y buen conocedor porque él ha trabajado en toda esa elaboración de todos esos patrimonios. Entonces, la idea del premio este es darle un reconocimiento a este hombre e intentar colaborar con él en el cuarto patrimonio. Bueno, pues Antonio Brotons, presidente de APELCH, la Asociación de Palmereros de Elche, un día después de la declaración del palmeral como Patrimonio de la Humanidad y 23 años después de celebración de este hito que conseguimos, ya que estrenamos patrimonio en Elche, ¿a qué conclusión llegas? ¿Qué nos puedes decir? Y con esa última frase terminamos. La conclusión a la que llego es primero invitar a todos los ilicitanos y a todos los que queráis mañana a la gran fiesta del palmeral. Y luego, todo es mejorable. Hay que ser optimistas. Y podemos, entre todos, mejorarlo. Lo que pasa es que hay que hacer muchas mesas de trabajo, sentarnos a trabajar, profesionales, políticos y sobre todo entidades como la Consellería, que son muy importantes. Y luego cambiar las normativas, tanto las del Patronato del Palmeral o mejorarlas, y luego la Ley del Palmeral. Y luego hacer un plan director de cómo se deben de hacer las cosas. Pues ese plan director se está elaborando ya, porque caducó el que teníamos. ¡Qué vergüenza! Y no te he dejado terminar, ahora que has dicho lo de la fiesta de mañana, porque has comentado, como hay tantas cosas, no te he dejado terminar que lo más llamativo de mañana, y perdonen el resto de actividades, aparte de las exposiciones, talleres, etcétera, es la trepa, el concurso trepa. Internacional de trepa. Hacemos la octava edición, el octavo campeonato de trepa palmera con espardeñas, ¿vale? Porque es una forma de reivindicar a aquellos profesionales que toda la vida han subido con espardeñas, con seguro, con todo, con el profesional atado, con una grúa que sujeta la palmera, o sea, cumpliendo todas las normativas de seguridad, habidas y por haber. y nada, es un acto único, o sea, solo se celebra aquí en Elche, por estas fechas, y es un acto único a nivel mundial. Queremos invitar a todos los ilicitanos a que vayáis a verlo. Habrán dátiles, habrán talleres, habrá, podéis llevar a los niños, porque habrá un taller de trepa para niños, o sea, todos los ilicitanos allí, demostrando lo que nos es gusta digno, el palmeral. Es digno de ver, la palmera que habéis elegido es la misma del año pasado, no, o descansa. No, es otra, no sigue siempre la misma palmera. ¿Y cuántos metros de altura tenemos? Esa tendrá unos 12 metros. Y doy fe que no todos llegan al final. No todos llegan, pero lo que cuenta es la intención y lo que cuenta es estar ahí apoyando. Pues habrá regalos también para los ganadores. Regalos para todos. Muchas gracias, Antonio Brotons, por cuidar de esta joya que tenemos. Nada. Gracias a vosotros. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo.